Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Quito, el tango es una actividad que tiene presencia desde principios del siglo XX. Como una forma de dar mayor protagonismo a la mujer en este estilo musical, este viernes se desarrolla el taller Técnica Femenina del Tango. Paulina Ponce, quien organiza el taller, dio a conocer al informativo de Cultura en Acción qué experiencia ofrece el bailar el tango. Tango es un abrazo bailar, entonces estar en esa experiencia, en ese encuentro con la otra persona, descubrir que te puedes comunicar a través de esta forma de expresión, ¿no? Y después de que bailas la tanda, es como que a ratos es como que, no sé, la otra persona te hubiera contado un montón de cosas y te vas así como con toda esa información de la persona. O sea, no has conversado una palabra, pero es como, y sientes a la otra persona en su sensación también, a veces está de buenas, a veces de malas, a veces, percibir que es una persona generosa o que es una persona compleja. Así también tú das, ¿no? Porque tú también llegas al baile con lo tuyo, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo. El taller de técnica femenina de tango es impartido el viernes 13 de enero a las 18 horas por la maestra española Julia Gutiérrez en Salsa Club, ubicado en la calle Mariscal Foch y Amazonas. El costo es de $3.50. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.